Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en reemisión los viernes a las 9 de la mañana en el 88.5 de la FM. En este programa número 93 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a Roberto, un integrante de la plataforma No Más Cemento en Sierra Nevada. Recogemos las declaraciones de uno de los trabajadores despedidos del Teatro Isabel la Católica. Y os contamos la última acción de Stop Desahucios 15M Granada, en esta ocasión frente al edificio de delegación de la Junta de Andalucía y frente a una sucursal de Bankia. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las convocatorias y las actividades de los movimientos sociales granaínos para los próximos días. ¡Empezamos! Recientemente se ha creado en Monachil una plataforma con el propósito de frenar el proyecto de centro de visitantes en la Hoya de la Mora y pedir un plan de desarrollo sostenible para esta zona. Para hablarnos sobre ello tenemos en el estudio a Roberto de la plataforma No Más Cemento en Sierra Nevada. Hola Roberto, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Empecemos por situar a las oyentes sobre la plataforma, ¿no? ¿Qué os empujó a crear esta plataforma y cuáles son los objetivos? Pues bueno, un poco la preocupación que tenemos algunos ciudadanos, ¿no? Con respecto al medio ambiente, ¿no? A los movimientos que hacen pues esta gente que tiene poder para, pues bueno, para crear o construir de repente pues todas estas cosas que no vienen a cuento. Nos dimos cuenta de que no tiene mucho sentido. Y por ahí nos empezamos a mover y decidimos hacer una plataforma para que nos escucharan y un montón de cosas más. Muy bien. ¿Y qué supone? Hablamos del centro de visitantes, para las oyentes que igual no sepan en qué consiste. ¿Quién promueve este proyecto y qué características tendría y qué supone? ¿Qué creéis vosotros que supone para el Parque Natural? Bueno, en primer lugar, lo que vemos que supondría una problemática mayor a la que ya hay actual, ¿no? Que es bueno, pues una masificación importante, concretamente en el lugar donde quieren construir lo que es la Hoya de la Mora. Uh-huh. Este lugar ya de por sí, todos los años, en época de, ¿no? De, pues eso, de época alta, ¿no? Pues tiene muchos problemas, hay muchos atascos de coches, de masificación de personas. Entonces estamos viendo que todo esto, este proyecto concretamente, pues lo que tendría una problemática mayor, porque bueno, incluye un parking, incluye una serie de cosas que no vienen a cuento, no vienen a cuento un edificio de esas dimensiones, ¿no? Las características de este proyecto que hemos estado analizando, pues vemos que pues eso, que no se ajusta para nada al lugar, no tiene sentido, no vemos que tenga ningún beneficio para las personas que allí trabajan o que allí viven. ¿En qué consiste un poco? Explícanos para quien no sepa qué se haría allí. Quieren, viene en el proyecto, viene una pequeña maqueta en la que nos podemos hacer una idea, no está muy bien clara, es una de las cosas que nosotros estamos con un poco mosqueado, ¿no? Diciendo, aquí no se ve bien, esto que, porque realmente lo que parece es un edificio muy grande en donde hay una terraza con una cafetería exterior, o sea, y un parking, una tienda, ¿no? Y entonces tiene como, parece más un centro comercial que un centro de visitantes, ¿no? Uh-huh. ¿No? Entonces, pues lo que vemos es que pues no tiene sentido, ¿no? Vemos como que pues es como perder ahí o tirar el dinero en algo que realmente no va a servir para nada, ¿no? Incluso va a empeorar la situación que hay actual, ¿no? Vale, ¿y quién promueve este proyecto? Pues otra cosa de las que nosotros estamos también un poco mosqueados es que resulta de que, por un lado, parece que el Ayuntamiento de Monachil tiene una parte de algunos de sus pues bueno, de personas que trabajan allí, o llamámoslo así, pues están a favor, pero luego hay otras personas que están ahí en contra, ¿no? Cargos políticos que realmente pues no lo ven viable, porque están viendo que no tiene sentido, ¿no? Perder tanto dinero, emplearlo en eso y encima pues que sirva para aumentar el problema que hay ya, ¿no? Uh-huh. Y luego hay algún organismo de la Junta, ¿no? Hablamos. Claro, luego también, esto por un lado, es lo que decimos, que estamos como un poco que no sabemos a dónde dirigirnos con las alegaciones, porque luego de repente también parece que lo promueve el Ayuntamiento, pero también todo esto depende del organismo autonómico de Parques Nacionales. Uh-huh. Está, digamos que son los que lo promueven, los que están ahí, el promotor de la obra. Y bueno, pero está como un poco ahí en el aire y nos tiene pues eso, ¿no? Un poco que no sabemos hacia dónde dirigirnos bien, aunque bueno, poco a poco se va sabiendo, ¿no? Y vamos actuando. Sí, se va dilucidando a ver qué es lo que hay detrás, ¿no? También comentabais que no hay un estudio de impacto ambiental. Otra cosa que nos tiene, pues bueno, eso son como las problemáticas de todo esto, es que de repente se quiere construir en un suelo que se ha calificado como rústico. Uh-huh. Entonces, ¿cómo a qué viene que de repente quieran construir un edificio de estas dimensiones? Y en, ¿no?, un parque nacional. Y encima en un parque, bueno, la Hoya de la Mora es parque natural. Pero uh-huh, depende, Sierra Nevada depende de este organismo de parques nacionales. Uh-huh. Y se rige por esta norma y bueno, y encima lo que no vemos que haya un estudio de impacto medioambiental a la hora de ver este proyecto, ¿no? Una de las cosas que también queremos decir es que, bueno, pues Sierra Nevada tiene una riqueza endémica bastante importante. Puede ser el segundo del mundo en el que tiene más riqueza endémica en cuanto a su flora y claro, toda esta construcción y pues podría llevar pues mucha más contaminación a una altura considerable en la que estas plantas pues realmente van a sufrir, ¿no?, y se van a perder cada vez más, que ya hay unas pocas que uh-huh, desaparecieron, pero que ahora pues vemos que puede ser peor, ¿no?, todavía, uh-huh, ¿no? Mm. ¿Y en qué fase de aplicación estamos con este proyecto de centro visitantes? Pues bueno, está en una fase en la que, bueno, nosotros lo que queremos es que pues está en fase de alegaciones, ¿no? Vale. Pasa que se ha hecho como de una manera muy urgente, ¿no?, en la que no ha habido una participación ciudadana. Entonces lo que buscamos nosotros con estas alegaciones es que tengamos, pues de alguna manera, que nos escuchen y que nos tengan en cuenta, ¿no?, a la hora también de pues eso, nosotros proponer ideas, ¿no?, incluso un plan de desarrollo sostenible, ¿no?, ya uh-huh, de Sierra Nevada, ¿no?, que con ese dinero que costaría este proyecto pues se podría hacer algo bastante bastante bueno y un bien para todos. Entonces, dejando de lado ya el centro visitantes, centrándonos en ese plan de desarrollo sostenible, ¿qué problemas hay actualmente en el entorno del parque natural y parque nacional? ¿Y qué mejoras creéis desde la plataforma que se podrían realizar con ese dinero que se invierte en claro, en el los centro? Problemas actuales que hay ahora mismo, pues por ejemplo, fíjate, ¿no?, un dato importante, ¿no?, el pueblo de Monachil pues tendrá como unos 7 u 8 trabajadores que tienen trabajo allí en Sierra Nevada, ¿no?, pero sin embargo hay 70 familias en el banco de alimentos, ¿no?, donde tienen que ir a pues para poder subsistir, ¿no? Pues eso ya es una problemática que vemos que bueno, pues que con este tipo de proyectos pues no van a ayudar, ¿no?, a que todo esto se solucione. Problemática la masificación del lugar concreto donde quieren construir la Hoya de la Mora. Eso es Vehículo privado. Sí, ¿no?, de vehículos privados. Soluciones que podemos ver, pues por ejemplo, limitar esa entrada de coches particulares, uh-huh, y de autobuses, o bueno, o poner un transporte público en el que a lo mejor pues las personas o la gente que quiera visitar el Sierra Nevada pues que vayan en un transporte público, uh-huh, y bueno, pues entonces de alguna manera pues la contaminación bajaría, no habría tanto problema, porque incluso hay un problema de atasco, uh-huh, a la hora de bajar, de subir, de aparcar, que no que sí, que cuento, me, ¿no? Me comentaba gente de Monachil que incluso sí. Hay problemas a la hora de cuando hay urgencias, ¿no? Porque claro, hay momentos que está absolutamente atascada la carretera. Exactamente, ¿no? Si nos ponemos a pensar en algún problema de evacuar a tantas personas o a tantos coches, pues tendríamos un problema. Entonces, si con este dinero se pudiera prever o hacer un plan de actuación, ¿no? De riesgo, de incluso, por ejemplo, una cosa también importante es la de los residuos, ¿no? Sí. Como tal, como ciudad que es, ¿no? Prado Llano, pues si pudiéramos a lo mejor plantearnos de derivar ese dinero a esos problemas actuales que hay, ¿no? Y no generar más residuos, y no porque cargar, entiendo yo que el centro de visitantes implicaría más residuos porque si es... Sí. Zona comercial, un bar, un tal, ¿no? Aumenta la carga de residuos. Claro, sería como todo, y a lo mejor irnos a los problemas actuales y no generar más, ¿no? Uh-huh. Que eso es una de las cosas que vemos que con este centro pues no se va a ayudar para nada ni va a traer a más riqueza a este lugar. Claro, vosotros planteabais, por ejemplo, lo de que en vez de un centro, ¿no?, se pudiera diversificar. Exactamente. Ese centro de visitantes o esa atención al visitante, sí, en diferentes queremos, pueblos, ¿no? Explícanos, claro, un poco. Nosotros queremos que esto se gestione desde los pueblos y que sea para los pueblos, para los habitantes de la sierra, para esta gente que están ahí y que la están, pues bueno, pues que se... Pues que disminuya esa pobreza que hay en todas estas regiones, comarca de, bueno, pues todos estos lugares, ¿no? Podemos abarcar no solo el territorio de Monachil, sino el Marquesado y, bueno, ¿no? Entonces, incluso en la cara sur se podrían aprovechar edificios que ya hay, en los que se pudiera a lo mejor hacer cosas más pequeñitas, centro de interpretación medioambiental más pequeñito y que también atraigan al turismo, a que vayan desde un punto pues un poco menos impactante, incluso integrado dentro del paisaje que ya hay, ¿no? Uh-huh. Y bueno, incluso pues eso, aprovecharíamos también de alguna manera ese dinero que al fin y al cabo pues de todo y pudiéramos hacer para que todo esto fuera cada vez mejor. Hombre, desde luego se evitaría el impacto que tiene este centro y se reforzaría un poco la economía de los pueblos, ¿no? De todo alrededor de... Eso sería lo que nosotros pretendemos y lo que vemos más lógico. Claro. Y que queremos, por favor, que nos escuchen, porque ya está bien, ¿no? Ese tema lo tenemos ahí bastante, pues eso, ¿no? Nos duele mucho de que siempre nos la metan, ¿no? Y no queremos para nada que esta vez sea así y vamos a luchar todo lo que podamos porque ya está bien, ¿no? Muy bien. Sí. Bueno, ¿y qué acciones habéis llevado a cabo? Hablabas de alegaciones y si tenéis algún planteamiento de futuro. Bueno, pues mira, las acciones, nosotros ahora mismo estamos en la fase de alegaciones, como está en este proyecto ahora, como te decía, y lo que hacemos, pues bueno, estamos presentando firmas en change.org, tenemos una página en Facebook, que ahí toda la persona que se quiera enterar de lo que está pasando, pues pueden buscarnos en Facebook a través del nombre de No Más Cemento en Sierra Nevada. Entonces, pues también tenemos Twitter, tenemos cosas. Estamos también en otra plataforma que Yo Soigo, que esta sería para que los políticos pudieran escucharnos y llevar todo este problema al Parlamento andaluz y que se vea allí a ver qué se puede ver, ¿no? Y que sea algo pues que se ha escuchado. Estamos en todas estas cosas, tenemos grupos de trabajo, bueno, hay un montón de movimientos. Bueno, está arrancando, ¿no? Está, claro. Imagino que según lo que salga de las alegaciones, pues ya se irá viendo. Claro, un poco nosotros ahora mismo, pues hoy hemos presentado un montón de firmas en el ayuntamiento, en el registro, y claro, allí mismo se han quedado como diciendo, madre mía, la que están liando esto, ¿no? Como unas 17.000 firmas, o sea, una barbaridad, y bueno, no una barbaridad, es lo que hay, y es lo que vamos incluso a mejorar, ¿no? Vamos buscando el que todo esto pues se escuche, ¿no? Y si no nos hicieran caso, pues ya tendríamos que actuar pues de otra manera, ¿no? Ya está, ¿no? Así sería la cosa, ¿no? Lo que queremos es que el sistema funcione, ¿no? Y que no tengamos que sentirnos indignados, ¿no? Bueno, pues para las oyentes que nos estén escuchando ahora mismo, decirles que pueden seguir firmando en change.org. Estamos ahí, exactamente. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, se pueden enterar muy bien en Facebook. Exacto. En la página No Más Cemento en Sierra Nevada. Y bueno, pues hay mucho movimiento. Muy bien. Bueno, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, ahora mismo parece ser que está todo hablado, pero si tuviéramos que vernos otra vez y seguir comentando la jugada, pues encantado de venir a estar a este lugar. Claro. Desde luego, iremos actualizando a ver qué va pasando con esas alegaciones y cómo sigue todo. Pues muchísimas gracias, Roberto, por acercarte. A vosotros, gracias. Un placer. Una mezcla con S y con K. Sigo siendo el tipo que te abandonaste y sé que tú aquí solito como un trozo de papel con unos garabatos. Ay, me botaste como un par de zapatos, pero mi gente es testigo de lo que pasé, de lo que me hiciste, me recuperé y ojalá te vaya bien en tu nuevo hogar. Hay una cosa que te quiero comentar. Y he aprendido mucho. Que no sirve hacerse el macho, no. Que el amor viene derecho y va creciendo en el pecho de ti. He aprendido mucho. Que no sirve hacerse el macho, no. Que el amor viene derecho y va creciendo en el pecho. Siénteme, tócame, escúchame, ¿sabes qué? Deja los reproches. Sufrí, sé que lloré, te engañé, te mentí, te culpé un montón de veces. Y con el tiempo se fue deteriorando. Y el fuego que existió desapareció, se fue corriendo. Igual que el agua se te escapa entre las manos. Igual que la arena se te escapa entre los dedos. Con el tiempo se fue deteriorando y el fuego que existió desapareció, se fue corriendo. Igual que el agua se te escapa entre las manos, igual que la arena se te escapa entre los dedos. De ti he aprendido mucho, que no sirve hacerse el macho, no. Que el amor viene derecho y va creciendo en el pecho. De ti he aprendido mucho, que no sirve hacerse el macho, no, no, no. Que el amor viene derecho y va creciendo en el pecho. Escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Hoy es jueves 4 de octubre, estamos en la plaza del Carmen acompañando en la concentración que hay de solidaridad con las personas trabajadoras del Teatro Isabel la Católica, que han sido despedidas por pedir unas condiciones de trabajo dignas, y hemos conseguido hablar con uno de estos trabajadores afectados, robarle unos minutos y pedirle que por favor nos cuente un poco la situación en la que están y en qué consiste el conflicto en el que se han visto inmersos. Hola, buenas tardes, soy Diego Padín, uno de los de los despedidos del Teatro Isabel la Católica, de los 5 despedidos de todo el equipo técnico al completo. Hemos sido despedidos por reclamar nuestros derechos, por denunciar las irregularidades en los contratos que nos tenían contratado. Algunos de mis compañeros despedidos llevan más de 20 años encadenando contratos de obra y servicio en un espacio municipal, haciendo temporada tras temporada, encadenando eso, contratos que son para un tiempo determinado, como de una obra y un servicio, en un sitio donde tiene temporadas constantes de una detrás de la otra durante todos estos años y que acaba de abrir sus puertas para esta nueva temporada, en la cual la empresa contratista RCK Logística y Eventos pues no nos ha llamado porque desde el año pasado se iniciaron pues reclamaciones para que se regularice nuestra situación acorde a la legalidad laboral. Y simplemente comentarte, bueno, estamos en la plaza del Ayuntamiento, has mencionado que es un teatro municipal que tiene una contrata que es la que gestiona al personal. El hacer la protesta aquí supone también, implica el querer hacer una presión a la corporación, a los políticos de la ciudad para que se involucren y no permitan este tipo de desmanes laborales a los que estamos acostumbrados la clase trabajadora en Granada. Totalmente, exactamente, es a los responsables políticos a quienes se les pide responsabilidad en este atropello que ocurre en un espacio municipal. Además, porque una de las denuncias que hemos puesto es por cesión ilegal de trabajadores. Esto significa que la empresa contratista no hace absolutamente nada más que pagarnos los sueldos. La empresa contratista no aporta maquinaria, la empresa contratista no aporta herramientas, la empresa contratista no aporta medios de protección para los trabajadores, sin nada. Es una mera intermediaria y nada más. Los trabajadores trabajamos con material del ayuntamiento, en un espacio del ayuntamiento, los cables son del ayuntamiento, los focos son del ayuntamiento, todo. O sea que es una mera intermediaria y es cesión ilícita de trabajadores. Para la gente que nos escuche, bueno, esto es algo que suele suceder tanto en Granada como en otras ciudades. Servicios y espacios municipales son gestionados por empresas intermediarias que lo que hacen es llevarse la plusvalía de los trabajadores y contribuir a la precarización. Pues nada, Diego, también si nos quieres comentar cuál es el estado actual del conflicto, cómo os puede apoyar la gente que nos escucha al otro lado de las ondas o al otro lado de sus ordenadores y teléfonos, pues adelante. Bueno, el estado actual del conflicto es que la plantilla estamos los 5 en la calle. El ayuntamiento no ha hecho nada, con lo cual la contrata que nos ha despedido sigue ahí a día de hoy. Han cogido una plantilla nueva de personal que no conoce el espacio. No sabemos cómo funciona. ¿Qué más te digo? Para apoyarnos, pues seguir las próximas convocatorias que vamos a continuar haciendo para presionar al gobierno municipal a que tome cartas en el asunto en un espacio pues, que le pertenece y un espacio que en general la ciudad de Granada siente muy como propio, como es su teatro municipal. Y que está bien visibilizar que a lo mejor se siente por parte de los vecinos y las vecinas como propio. Y no es tan propio, no solo porque esté gestionado por el ayuntamiento, sino porque hay una empresa que es la que pone las condiciones de los trabajadores y cuando estos se rebelan y dan el golpe sobre la mesa, actúa como actúa. Totalmente, así es. Nada, simplemente de Infoalmaina intentaremos seguir cubriendo este conflicto, informaros a todos los que nos escucháis y gracias por tu tiempo y cuando queráis aquí nos tenéis. Una mezcla. Con S y con K. Y dale meneíto al mambo. Thank you. desorden, las huellas de la madrugada, y mis oídos se deleitan con tu voz. Todo está en orden, aún estás aquí en mi almohada, porque a tu lado todo es más bonito. Cada segundo junto a ti es infinito, porque a tu lado todo es más sencillo. Busco un segundo para acariciar tu cuello, y me pierdo en tu mirada, y me enredo en tu cabello, y me pierdo en tu mirada, y me enredo en tu cabello, y me pierdo en tu mirada, y me enredo en tu cabello, y me pierdo en tu mirada, y me enredo en tu cabello. Abro los ojos y miro a mi alrededor. Todo un desorden, las huellas de la madrugada, y mis oídos se deleitan con tu voz. Todo está en orden, aún estás aquí en mi almohada, porque a tu lado todo es más bonito. Cada segundo junto a ti es infinito, porque a tu lado todo es más sencillo. Busco un segundo para acariciar tu cuello, y me pierdo en tu mirada, y me enredo en tu cabello, y me pierdo en tu mirada, y me enredo en tu cabello, y me pierdo en tu mirada, y me enredo en tu cabello, y me pierdo en tu mirada, y me enredo en tu cabello. Atón, atón, atón, dongo, dongo, dongo, atón, atón, atón, dongo, dongo, dongo, atón, atón, atón, dongo, dongo, dongo, atón, atón, atón, dongo, dongo, dongo. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Pues seguimos en Informaina, el informativo de Radio Almaina en el 88.5 de la FM de Granada. Y nada, hoy estamos en la frente a la delegación territorial de la Junta de Andalucía, en el edificio del Reloj, cerca de Alcampo, por un caso de una familia que quieren desahuciar de una vivienda propiedad de ABRA, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Vamos a ver qué nos pueden contar. ¡Que sí se puede! ¡La Junta lo quiere! No hemos conseguido que hoy nos den la cita, nos den la reunión. Han quedado en que urgentemente nos llamarán, lo más importante, nos llamarán enseguida para terminar de solucionar. Lo que sí sabemos hoy y ahora es que el desahucio de momento se ha suspendido. Entonces, esto es provisional, no quiere decir que de momento, en estos días que vienen, no se va a producir ese desalojo, pero tenemos que seguir en la brecha, tenemos que seguir luchando para que a esta familia permanezca en su casa o en otra casa digna, permanezca y tenga una vivienda digna como los derechos humanos, como la Constitución, como debería de ser. Así que seguiremos luchando. Que estamos sufriendo por una casa y no sé, no quieren darnos una casa digna. Esto es a través de ABRA, de la Junta, sí, ¿no? De la Junta, sí. Y estamos sufriendo hace 4 años para que nos den un sitio más cómodo con los niños y ya está. Y había previsto un desahucio, pero hoy han dicho que lo paralizan temporalmente, ¿no? Sí, es lo que hay. Bueno, pues ánimo, suerte. a ver, hay un tema que es muy importante y que se debe de recoger, y es lo siguiente, es decir, a raíz de la movilización que hubo en Granada con el caso de Nati, ¿vale? Un grupo, varios grupos parlamentarios hicieron unas preguntas al delegado de vivienda, diciéndole de qué manera se regularizaban las viviendas de Abra y si existía un protocolo antes de lanzar a la familia fuera. Resulta que en esa pregunta parlamentaria, que está recogida en el diario del Parlamento, aparece en prensa, sí, el 20 de... aparece en la agencia Europa Press el 23 de agosto, ¿vale? Entonces dice el delegado lo siguiente: hay dos tipos de procedimientos que inicia Abra y la Junta de Andalucía. No nos olvidemos que es la Agencia de Vivienda de la Junta de Andalucía, a pesar de que nos quieran decir que una cosa es delegación de vivienda, otra cosa es Abra, otra cosa es el ayuntamiento y tal. La Junta, el delegado y el consejero de vivienda, entonces, inician dos tipos de procedimientos. Uno administrativo, cuando ellos dicen que no ha habido una ocupación de vivienda con violencia. Y otro procedimiento penal por usurpación, ¿vale? Cuando entienden que es una ocupación de vivienda por la vía, decir, con violencia, ¿vale? ¿Qué ocurre? El desahucio que le han puesto en marcha a Rajal es administrativo. Pero resulta que el delegado dice, pero claro, frente a eso nosotros tenemos un protocolo de actuación. Si resulta que la familia en el desahucio administrativo es demandante de vivienda pública en el registro de demandante de vivienda pública, como corresponde, ¿vale? Y además tiene informe de servicios sociales diciendo que la situación de la familia es una situación de vulnerabilidad, de exclusión social, con todos los requisitos, ese desahucio no se debe producir. Tienen que adjudicarle la misma vivienda donde están. Curiosamente, eso a través de una directiva que es de 30 de marzo del 2017. Y ahora no están cumpliendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese protocolo no lo ponen en marcha. Solamente le ponen en marcha a Rajal el protocolo que hay establecido con Justicia y con el municipio de Granada, en el que le dicen que Rajal se vaya a un albergue y que su mujer y su hija menor, ¿vale?, con 13 años, se vaya a otro sitio de manera provisional. Es decir, eso ni siquiera cumpliría la normativa de los últimos requisitos de la Directiva de Naciones Unidas. Por lo tanto, basta ya de situaciones de este tipo. No se puede admitir por parte de la Administración que sus propios protocolos no lo tengan en cuenta. ¿Qué ocurrió la semana pasada en el Ayuntamiento? Que Yemi, la concejala de Bienestar Social, reconoció mediante un escrito que tiene Rajal que efectivamente Rajal cumple esa situación de excepcionalidad para que se le aplique eso. En ese mismo momento se convocó una reunión con todas las partes, servicios sociales, delegado de vivienda, el nuevo el técnico de Abra en ese momento, y esa reunión se suspende inmediatamente. ¿Qué ocurrió el jueves pasado? Que no salimos del ayuntamiento hasta que no tuvimos el documento por escrito. Y ese documento les compromete. Igual que les compromete que el informe que emitió Servicios Sociales del Ayuntamiento fue el que atiende al protocolo de Justicia, pero no el que atiende al protocolo que la misma Junta de Andalucía establece para las situaciones de la familia que tiene que regularizarse la situación donde están. Entonces, ya basta. Vale. Es decir, esas situaciones se tienen que conocer y es así como son. Es decir, no puede ser. Entonces, lo que ha pasado hoy aquí es que se ha venido a hablar con Abra, pero se han comprometido. Hemos venido a hablar con el delegado de vivienda, sí, ¿vale? A que nos dé una cita, pero ni siquiera esa cita, es decir, no hemos salido con una cita. La secretaria tiene la agenda, yo lo sé por otras ocasiones que tiene la agenda, puede decir, ¿hay o no hay? Y el jueves pasado, la del ayuntamiento, Yemi, sí, ¿vale?, cogió el teléfono, habló en ese momento con el delegado, que el delegado de vivienda ahora es el mismo que hace un tiempo era el director de Abra, ¿vale? Y el que es director de Abra ahora es el mismo que en su día fue gerente de Visoxa y antiguo alcalde de Guadí. Es decir, Visoxa, que conocen los temas de la Diputación. Efectivamente, claro, que temas de vivienda se supone que conocen, ¿vale? Sí. Entonces, basta ya, es que es una situación de, es que esto no es mío, es que esto es una agencia, es que esto no es, no. Es la Administración de la Junta de Andalucía quien tiene además que reunir todas esas cosas. Vale. Y basta de que nos tomen el pelo. Pues después de dejar la delegación territorial de la Junta de Andalucía, damos la vuelta a la esquina, nos vamos a la calle Joaquín Eguaras y nos venimos a la puerta de una sede de Bankia, que en esta calle. ¡Bankia, negocia, y esto se acaba! ¡Bankia, negocia, y esto se acaba! Quitado que no hay forma humana y que el próximo martes, el día 9, tenemos que defender el sitio a capa y espada. O sea que convocamos a todo el mundo para el próximo martes. ¿Martes? El próximo martes. Ah, sí. Ajá. Día 9. Ajá. En peligro. A las 10. Ya mandaremos la ubicación. Ya mandaremos la ubicación. Habrá que estar tempranito allí para impedir que este desalojo, que este desahucio se produzca. Y de momento nada más. Gracias por la asistencia y ir mentalizando. El martes todo el mundo, todo el que pueda, a peligro. A parar el desahucio, ¿vale? Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Pues vamos ya con nuestra sección de convocatorias, que como vais a escuchar viene mucho más nutrida que las de estas dos semanas anteriores de comienzo de temporada. Comenzamos con mañana viernes 5, hoy si nos escuchas a las 9 de la mañana en redifusión, que a las 5 de la tarde habrá un club de lectura de la Biblioteca Social Hermanos Quero con Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. La Biblioteca Social Hermanos Quero está en la calle Acera del Triunfo número 27. Y también mañana viernes se inician las jornadas Octubre Rojinegro de la CNT de Granada con una charla a las 7:30 de la tarde, con el título Psiquiatrización de la Violencia de Género, a cargo de Irene Martínez. La CNT está en la calle Eurípides, detrás de la estación de autobuses. También el viernes a las 8 de la tarde, proyección de la película Foxfire, en el Cineclub de La Redonda, en el Camino de Ronda 190. Y también a las 8 de la tarde, presentación del libro Can, el milagro alemán o cómo se vivió el Krautrock en España, a cargo de su autor Jaime Gonzalo, quien conversará con Eduardo Tebar. Será en la librería Bacacay, en la calle Tendillas de Santa Paula, número 11. Por último, del viernes a las 9 de la noche, concentración en la puerta del restaurante La Tagliatella para exigir la reinvisión de la trabajadora y delegada sindical despedida. Será en el cruce, de Camino de Ronda con recogidas. Pasamos al sábado día 6, de 10 de la mañana a 2:30 del mediodía, nuevo Ecomercado de Granada, a la Vera del Genil, junto al Palacio de Congresos, donde encontraréis, como de costumbre, el puesto de la Biblioteca Social Hermanos Quero, con libros y punto de información de colectivos políticos y sociales. También sigue la jornada de Octubre Rojinegro de CNT a las 6 de la tarde con la charla Feminismos Negros y Privilegio Blanco, a cargo del colectivo Cuanza. Será en la calle Eurípides, detrás de la estación de autobuses. Y cerramos las convocatorias del sábado a las 9 de la noche, una nueva concentración en la puerta del restaurante La Tagliatella para exigir la readmisión de la trabajadora y delegada sindical despedida. Será en el cruce entre Camino de Ronda con recogidas. El domingo 7 a las 12 del mediodía, presentación del taller, de la Revuelta y desayuno a cargo del grupo de la Revuelta de la Redonda en Camino de Ronda 190. El lunes día 8, dentro del Octubre Rojinegro de CNT Granada, obra de teatro Azafatas del Señor a cargo de la compañía Mamboreá. Será a las 7:30 en el Centro Social Ocupado La Redonda en Camino de Ronda 190. El martes 9, como hemos escuchado en la noticia de antes, Stop Desahucios 15 de Granada convoca para frenar el desahucio de una familia en peligros, denunciada por Bankia. Será, como hemos dicho, en peligros desde las 10 de la mañana. Hay que estar atento a su página web, afectadasporlahipotecagranada.com, para saber la ubicación exacta. El martes también, en el Centro Social La Redonda, en Camino de Ronda 190, apertura y primera sesión del espacio de lectura, donde explicarán el funcionamiento de este espacio multifuncional y proyectarán un documental sobre la vida de Alejandra Pizarnik. El miércoles 10, a las 10 de la mañana, en los juzgados de La Careta, Kelly's Unión Granada convoca a una concentración en apoyo a las trabajadoras del Hotel ABA. Y el miércoles a las 8 de la tarde en el Centro Social La Redonda, Cineforum, con la proyección de la película Sin Vagina, Me Marginan. Se trata de un acto para apoyar la caja de resistencia de los de Les Nunca Más Callades. El Centro Social La Redonda está en Camino de Ronda 190. El jueves 11, como viene siendo habitual, Stop Desahucios 15 de Granada convoca a las 10:30 de la mañana en la Plaza Isabel la Católica para su próxima acción. Y el jueves también a las 7:30 de la tarde, dentro de las jornadas Octubre Rojinegro de la CNT, charla El colapso energético y sus consecuencias, a cargo de Helios, miembro del grupo de reflexión La Torna. Será de nuevo en la calle Eurípides, detrás de la estación de autobuses. We'll be right back. continuación os ofrecemos la información sobre los horarios de apertura de varios locales granadinos. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a jueves de 6 a 9 de la tarde y los miércoles de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Está en la calle Cera del Triunfo, número 27. El sindicato CNT abre lunes y miércoles de 6 a 9 de la tarde, martes y viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Está en la calle Eurípides sin número, detrás de la estación de autobuses. El Centro Social La Redonda, en camino de Ronda 190. Los martes hay taller bici y espacio de lectura a las 5 de la tarde. También los martes a las 5 y media, taller de circo. Los domingos a las 12 de la mañana, taller de huerta vecinal. Vamos ahora con las actividades del local de la Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18. Los miércoles hay asamblea de stock de Saucio Granada 15M de Enceidín, de 7 a 9 de la tarde. Los sábados, punto de información de stock de Saucio de 6 a 8 de la tarde. Y los domingos alternos, reunión de la Asamblea Interprofesional de Granada de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Por último, los horarios del SAT en la calle Cristo de la Hiedra, número 33, abren de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la tarde. Cuentan el mismo horario con una asesoría jurídica. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Durante el programa de hoy hemos podido escuchar varios temas de Jamei Cucu. Os dejaremos el enlace en el podcast del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Soñé igual.